Hermanos, una vez más yo les saludo con la paz del Señor. En esta nuestra segunda hora de meditación para culminar nuestro servicio de hoy. Realmente me llegó muchísimo el mensaje del hermano Emanuel en esta interesante y apasionante aventura, diría yo, en cuanto al escudriñamiento de la apasionante o el apasionante libro del Apocalipsis. El mensaje a las iglesias. Y justamente el hermano hizo una reseña acerca de los periodos de estas dos iglesias, ¿verdad? Que abarcaron los primeros 3 siglos. Y si uno de pronto hace, y eso es lo importante de todo estudio bíblico, luego es la reflexión. De nada sirve estudiar una mera lectura superficial si no hay una reflexión personal sobre justamente la lectura leída. El estudio de hoy fue exhaustivo, fue dramático, realmente conmovedor, inclusive en las últimas partes donde Emanuel detallaba en ese informe de la historia, realmente es cierto todo esto lo que ha pasado, cómo nuestros queridos hermanos del pasado han sufrido por la causa de Cristo. Ahora, si uno de pronto hace un poco un vistazo general al hoy, estos tiempos, el siglo XXI, tiempos modernos, cómo vive la iglesia hoy, cómo está la iglesia hoy. Emanuel también hizo más o menos un panorama general del mismo. Justamente, hermanos, ¿por qué hoy la iglesia vive, cómo vive? Y podemos decir justamente, y tenemos base bíblica para afirmarlo, que la iglesia hoy vive en un estancamiento espiritual. Si hablamos a veces podemos hablar de enfriamiento, pero creo yo que más que enfriamiento se debe a un entibiamiento. Eso es lo que caracteriza, y si uno después del hermano Emanuel, en las consecutivas clases que pasará la última era de las iglesias, la séptima, que es la era de la Laodicea. Y sí, hermano, es así, vivimos en esta era, una era donde el pueblo, la gente, inclusive muchos cristianos se han rebelado ante el Señor. ¿Por qué esa apatía hoy? ¿Por qué esa frialdad ante las cosas de Dios, ante las cosas espirituales? Menosprecio a la Biblia. Y sí, cuando hablo también de enfriamiento espiritual, justamente a veces esto sucede dentro de la iglesia, en el grupo de hermanos. Justamente esta es la meditación que el hermano hizo. ¿Qué caracterizó la iglesia de Éfeso? La iglesia primitiva de aquel entonces era una iglesia justamente motivadora a la evangelización. La evangelización. El enemigo usó su estrategia y él creyó que le iba a salir bien, y bueno, era persecución. Pero es que aquí, a través de la persecución, hubo un mayor auge de los cristianos. El primer amor, ¿se acuerdan? Y era justamente lo que exhortaba a esta iglesia, que permanezca en el primer amor. Y ese primer amor es lo que motiva, impulsa justamente a la propagación del evangelio. Por eso, hermanos, si usted analizó hoy el estudio, no el simple hecho de escucharlo, parecer, y sí, ha sido hermoso, y tomar nota, usted ha meditado, pudo reflexionar realmente. Eso sí, de pronto lo que he observado, y trasladando esto a nuestros tiempos, justamente por qué pasa tantas cosas hoy, esa carencia espiritual, ese enfriamiento, poca vida espiritual. Porque hoy vivimos justamente, el hermano mencionó, un tiempo de sí, que se caracteriza, inclusive hablando de iglesias ricas, ¿verdad? Ya no se llaman iglesias, sino mega iglesias, potentosos templos, una era moderna, sí, de la tecnología, el avance, auge económico, la libertad. Nosotros vivimos en un continente donde gozamos de esta libertad, como se dice, libertad de culto, de expresar nuestra fe. Y a pesar de todo esto, ¿cómo vive la iglesia hoy? Tibia, fría. ¿Por qué? No le hago el énfasis al evangelismo y nadie nos persigue. Muy tranquilos. Entonces la vida cristiana de hoy es muy fácil. En realidad, la verdadera y genuina vida cristiana no es fácil. En cada una de las iglesias, el Señor dice, al que venciere. Nos habla de una lucha constante. Y sí, la vida cristiana es una vida de lucha, mis queridos hermanos. El tema que quería compartir hoy pero me alcanza el tiempo, ¿verdad?, para poder terminar esto, es justamente darle el énfasis que necesitamos, hermanos. Volver a la iglesia primitiva, al primer amor, al fervor evangelístico. Hermanos y hermanas, esa es nuestra razón de ser. Quiero compartir justamente el capítulo 28, muy conocido, versículos 19 y 20. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, los últimos versos. La gran comisión. Y sí, es triste decirlo hoy, pero hoy podemos ver y observar que se trata de la gran omisión. El Señor dice que Él se acercó a sus discípulos y a quienes más que estaban reunidos, pero a los 11 discípulos que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, versículo 16, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versos ahora 19 y 20. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, esta es la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos por unos instantes. Padre, en esta hora, una vez más, Señor, que vamos a meditar tu palabra, necesitamos de la asistencia divina, tu asistencia a través de tu Santo Espíritu, Señor, para poder entender, asimilar, escudriñar. Pero tampoco y poco valdría, Señor, si todo este raudal de conocimiento no nos llevamos a la práctica. Oh Dios, te pedimos que nos ayudes a que todo esto que vamos a aprender en nuestro diario vivir hasta el final de nuestros días, Señor, lo hagamos. A ti solamente sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje creo que es muy clave. ¿Cuántos conocen este texto bíblico, verdad? Id y hacer discípulos. Es el llamado que el Señor nos ha dado. La razón de ser del cristiano en su permanencia temporal en este cuerpo, del por qué aún el Señor nos deja aquí, en nuestros cuerpos respectivos, y claro, está por ende, en este mundo, en este planeta Tierra, es justamente para que nosotros, sus hijos, los cristianos, llevemos a cabo el plan que Dios nos ha dado, y que este plan se extiende a lo largo y ancho de todo el globo. Id y hacer discípulo, dice, a todas las naciones. Sencillamente estamos hablando de una orden, un imperativo, no es una opción, si bien muchos cristianos lo hacen opcional. Y si puedo o y si quiero. Pero el Señor fue muy claro, Él dijo, id. Toda potestad me es dada, yo soy el soberano, yo soy el que estoy justamente impulsando a que hagan esta labor, y es deber, responsabilidad y, por sobre todas las cosas, subráyese aquí, el privilegio. Y eso es lo que quiero meditar con ustedes hoy, queridos hermanos y hermanas presentes, ese privilegio que tenemos de predicar la palabra de Dios. Esto se resume prácticamente con esta palabra, o dos palabras: la misión. Y podíamos agregarles dos más, de vida. La misión de vida es un llamado para la iglesia. Él se dirigió a sus discípulos y dice, id y hacer discípulos. El Señor nos encomienda una misión. La misión, mis queridos hermanos y hermanas presentes, es la meta a la que nos extendemos. Es nuestro punto clave, nuestro blanco, nuestro objetivo en mira en una perspectiva futura. Cuando hablamos de una misión, ¿quiénes han participado de alguna misión? Bueno, hay distintas índoles de misión, independientemente de qué se trate la misión, ¿verdad? Ejército, milicia, índoles laboral, etcétera, etcétera, pero es una misión, una encomienda, algo para hacer. Justamente esa es la misión, algo que uno debe hacer, es la obra a la cual se dedica en la vida. Entrega su vida para hacer, llevar a cabo esa misión. Y justamente, hermanos y hermanas, esto debería ser de todos los cristianos, que todo nuestro ser, el Señor dice que debemos de amarlo a Él con todo nuestro corazón, nuestro ser, nuestra mente, nuestras fuerzas, ¿sí? Una entrega total, apasionante, justamente para justamente cumplir, gastar todos los recursos que tengamos. Esto llámese tiempo, esto se llame bienes, esto llámese talentos, para justamente cumplir nuestra misión. Realmente, hermanos, uno de los deseos más profundos que debe de ser innato, fluir del cristiano, es justamente la de lograr llegar y cumplir a esa meta, a ese objetivo. Porque esa meta, este objetivo es lo que va a hacer una diferencia eterna en los cielos. Aunque nuestras vidas son, como dice Santiago en el capítulo 4, versículo 14, que nuestra vida es así como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se va. La vida es fugaz, la vida es corta, la vida es incierta. No sabemos hasta cuánto vamos nosotros a estar en nuestros cuerpos, pero sabemos muy bien que nos va a llegar la hora. Ese lapso de tiempo que el Señor, desde el día en que nosotros le recibimos como Salvador, ahí empieza la cronología de nuestra vida cristiana. Día 1, día 2, día 3, si son años, ¿verdad? Ese tiempo es justamente el Señor nos deja aquí, porque Él tranquilamente, como la vez pasada estaba compartiendo los jóvenes, el Señor tranquilamente, una vez se puede poner a pensar, ¿por qué el Señor nos ha dejado aquí? Tranquilamente, una vez recibido a Cristo, ¡pum!, y el Señor nos lleva a su presencia, que es lo que uno más quisiera, ¿verdad? Pero por alguna razón nos deja aquí. Algunos más tiempo, otros menos, pero tenemos un tiempo. Justamente es el llamado de ir y hacer discípulos. Dios, hermanos, nos ha creado en Cristo Jesús para hacer una diferencia eterna mientras que estemos aquí en la tierra. Ya sí depende de nosotros, sujetos al Señor. Y justamente, hermanos y hermanas presentes, esta diferencia eterna radica en la misión. En la misión, la misión de vida. Es mi misión, hermanos, es su misión. Una cosa que tenemos que entender, que el propósito de Dios para toda la creación, lo cual incluye a su iglesia, es justamente cada cosa que nosotros hagamos, nos emprendamos. Y en este particular, por sobre todo, toda una misión tiene un porqué, un propósito, ¿verdad? El Señor nos va a encomendar algo a propósito, sino con un propósito. Y justamente es que todo lo que hagamos y emprendamos, básicamente nuestra misión de vida es la de glorificar a Dios. Quiero compartir otro pasaje de la Escritura. Se encuentra en Romanos, Romanos el capítulo 3. Romanos el capítulo 3, perdón, capítulo 11, versículo 36. El Señor nos dice en este pasaje de la Escritura, porque de Él y por Él y para Él, dice, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él. Él es el soberano. Todo es suyo. Por Él, por medio de Él, todo fue hecho. Y para Él son todas las cosas. Por eso, todo a Él sea la gloria. Así que sí, nosotros, criaturas suyas, pero si usted ha recibido a Cristo Jesús como Salvador, tenemos ese privilegio de ser doblemente suyos. La creación física es un hecho, usted está aquí y yo estamos presentes, ¿verdad? Ese hálito de vida física. Pero el Señor también nos dio hálito de vida espiritual. Si hablamos del soplo que le dio en el principio allí en Génesis, esa vida física y espiritual. Y una vez que usted ha recibido a Cristo, le ha dado el Espíritu Santo. Gozamos de esa vida eterna. Entonces somos nuevas criaturas, doblemente suyos, vía creación y vía redención. Así que, hermanos, nosotros nuestro propósito es la de glorificar a Dios. Ahora, ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Y particularmente yo me quiero concentrar y remitirme a esta misión. ¿Cómo podemos, ejerciendo esta misión, glorificar a Dios? Bueno, vayamos a la vida de Jesucristo. Jesucristo, así en San Juan capítulo 17, versículo 4, el gran ejemplo a seguir y a imitar, nos dice el Señor: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. San Juan capítulo 17, versículo 4. El Señor Jesucristo dice: yo te he glorificado en la tierra. Y aquí destacamos: he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor vino, comenzó su ministerio y no lo dejó a medias. No dejó esto a mitad de camino, sino que Él cumplió, finalizó esa su labor. Por ende, el resultado es: yo te he glorificado en la tierra, se dirige a Dios Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? Así como Jesucristo glorificó al Padre, nuestro deber es de glorificar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo glorificar a Dios? Bueno, la respuesta lo dio Jesucristo. ¿Cómo Él glorificó a su Padre? Culminando, terminando la obra que el Padre le encomendó: salvar a la humanidad, dar su vida. Y en ese acto ceremonial que hicimos horas antes, justamente nos remontamos en aquel entonces. Y nuestra misión también, hermano, usted y yo como cristianos, nosotros también tenemos que cumplir. ¿Cómo? Terminando, empezando nuestra labor y culminándola. Hermanos, la obra de la misión de vida, que es la de ir y hacer discípulo, es un gran privilegio enorme y una gran y seria responsabilidad a la vez. El Señor nos ha dejado, nos ha entregado esta misión a usted, a mí y a toda la iglesia. Así que, hermanos, la misión ya nos fue encomendada hace ya 2011 años. Ir y hacer discípulos, ya nos encomendó el Señor. El mensaje que nosotros debemos de proclamar ya nos lo fue dejado. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Nos resta justamente ir y proclamarla. Así que, hermanos, manos a la obra. Ese es nuestro trabajo. En primer lugar, justamente, el pasaje es muy claro. Consta de dos partes. Primeramente nos dice ir. Hermanos, la proclamación del Evangelio, la evangelización, no está restringida solamente desde los púlpitos y solamente a aquellos que están ejerciendo un cargo detrás del púlpito. Los que están al frente de la obra y ellos son los que van a evangelizar. No, el Evangelio no es solamente aquí adentro. Aquí estamos muy cómodos, gozando inclusive del ventilador a pesar del calor, y estamos aquí adentro, pero el llamado nos dice ir. Eso nos dice: salgan a las calles, a los barrios, a donde más puedan ustedes llegar. Ir es un imperativo. ¿Y luego qué nos dice? El segundo, hacer. ¿Ves que son verbos imperativos? Ir y hacer. Empezamos por aquí y culminamos por aquí. Si nos quedamos aquí, ¿podemos decir que nosotros hemos cumplido la misión de vida? ¿Podemos decir que nosotros al final, con gozo, Señor, así como dijo el Señor, yo te he glorificado porque he hecho a medias? No lo vamos a glorificar. Tenemos que finalizar, y justamente esto de hacer nos habla de un proceso, un trabajo, y un hermoso trabajo, mis queridos hermanos. Y hacer discípulos, y salir a anunciar el mensaje de la salvación, para luego hacer, justamente dice, hacer discípulos. Cuando nos habla de hacer, nos está hablando aquí, se remite a una formación espiritual. Porque ¿cuál es la misión, básicamente? Dice, ir y hacer discípulos. Hay que entender justamente qué es el discípulo. Justamente la vez pasada estaba compartiendo con los jóvenes, les hice una interrogante. Le dije, Todo es, si pueden contestar esta pregunta, ¿todo cristiano es discípulo? ¿Y todo discípulo es cristiano? Invierto el orden. Repito, ¿todo cristiano es discípulo? Ahora, ¿todo discípulo es cristiano? ¿Pudo entender usted la diferencia? Claro que sí, se empieza justamente ir y hacer, ¿verdad? Justamente anunciar el mensaje de la salvación. Cuando vamos, salimos, hablamos a la gente y entregamos un sencillo y claro plan de la salvación, y la gente receptiva a ese mensaje recibe, acepta, cree, se arrepiente, recibe a Cristo Jesús como Salvador. No podemos todavía asegurar que es un discípulo o una discípula. ¿Es un salvo o una salva? ¿Un creyente o una creyente? Empezamos así, pero luego viene todo un tramo de proceso que es hacer. Es una formación espiritual, o sea, es entrar en la academia, en la escuela bíblica de ser discípulo. Sencillamente el discípulo es un seguidor de Cristo. Por eso, todo discípulo es cristiano, claro que sí, pero no todos los cristianos son discípulos. ¿Por qué? Porque no todos los cristianos siguen al Señor. ¿Por qué? Discípulo significa sencillamente seguidor de Cristo. Así como hay tantos jerarcas, sea de índoles religiosos, políticos, o de otras índoles, y hay tantas filas de personas, multitudes que lo siguen. Se dicen, ahí están los seguidores de fulano o fulana de tal. Son sus discípulos. Y están constantemente con él, con su maestro. Y siguen, y siguen, y siguen a todo dar. Ese es el llamado, hermanos, para cada uno de nosotros, nuestra responsabilidad de ir y hacer discípulo. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que hacer un autoanálisis personal. Porque, como he dicho, todo discípulo es cristiano. Claro que sí. Si no, ¿cómo puede ser un seguidor de Cristo si primero no recibió a Cristo? Ese es el primer paso, recibir a Cristo como Salvador. Pero luego es ese proceso de seguir, estudiar la palabra de Dios, es todo un crecimiento que le diría así. Hoy estamos hablando de crecimiento, no un crecimiento de forma. Hay muchos cristianos que van creciendo así, se viene, más estimado, suben un poquito, así como esas, ustedes vieron estas famosas estadísticas, como bien así todo. ¿Sí, sí? Pero el proceso espiritual se espera del cristiano que vaya en progreso. ¿Verdad? Pero me dice usted, si usted ahora aún no ha sido o ha llegado a ser un discípulo, ¿cómo usted puede discipular? ¿Verdad? Uno primero tiene que pasar por todo el proceso que empezó cuando recibió a Cristo hasta llegar, y eso de discípulo nos habla de la madurez espiritual. Cuando ha llegado a ese grado, nivel, diríamos aquí, de madurez espiritual, ahí hablamos de un discípulo o discípula de Cristo, para luego sí poder ir y hacer discípulos. Es una cadena. Pero si primeramente yo no me puedo considerar un discípulo de Cristo, ¿cómo puedo hacer otros discípulos? Entonces primeramente yo tengo que analizarme y ver, pero primeramente yo entonces voy a encargarme con la ayuda de Dios y me voy a alistar, a emprender justamente todo un proceso para llegar a ser un discípulo. Y sí, yo también tengo que cumplir la misión de ir, pero si yo todavía no soy un discípulo, soy cristiano, soy salvo por la fe, pero todavía no soy un fiel seguidor de Cristo. Son etapas que hay que pasar. Justamente eso es lo que quiero hablar justamente con ustedes, la formación espiritual, lo cual todo esto, hermanos, incluye ir y hacer discípulos. El pasaje dice bautizándolos, y nos da la fórmula bautismal, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, que es posterior a cuando la gente, la persona recibe a Cristo, y Dios mediante, quisiéramos a los que han hecho esa profesión de fe aquí en la iglesia, luego sí, un servicio bautismal, porque eso nos manda el Señor. El bautismo nos habla de una identificación con Cristo y también con la iglesia local. Bautizándolos y luego dice enseñándoles O sea que nos habla justamente de esa, el bautismo, más luego la enseñanza, todo esto abarca todas estas etapas para llegar a ese grado de madurez espiritual. Pero ¿sabes qué, mis queridos hermanos? Antes de seguir sobre este tema, yo quisiera justamente hacer un breve hincapié, porque el mensaje que quiero dar hoy no es solamente a nivel personal de cada uno de nosotros, porque es verdad que ir y hacer discípulo es un llamado a todos, usted, yo, cada uno individualmente, personal, pero quiero también darle un enfoque congregacional a nivel iglesia, que como iglesia bíblica cristiana, la luz del mundo, y si usted forma parte de esta iglesia local, esta iglesia local se caracterice de ser una iglesia, así como lo fue la iglesia de Éfeso, evangelizadora. Para eso tenemos que ir a hablar un ratito sobre qué significa esto de la iglesia, ¿verdad? Bueno, justamente si nosotros vamos al Efesios capítulo 4, pasamos un rato allí, Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículos 11 al 12, nos dice la Escritura, y él mismo constituyó, está hablando del Señor Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que acá el texto nos habla de que sí, está hablando justamente de el cuerpo de Cristo, en una alusión de el cuerpo místico de Cristo es su iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿De qué se compone la iglesia? Bueno, la iglesia justamente se compone de los salvos. Si usted recibió a Cristo Jesús como Salvador, según Efesios 1, versículos 13 y 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como nos dice, hay otro pasaje en la carta a los Corintios, si bien yo no quiero, no tenemos mucho tiempo, entonces lo voy a citar en palabras, sin ir al texto, pero usted chequeó nada más, que nos dice que justamente el hecho de que usted y yo hayamos recibido a Cristo Jesús como Salvador, nosotros dice, somos templo viviente del Espíritu Santo. Cuando usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo ha hecho una morada permanente, no se va a ir, mora permanentemente, por eso esto nos habla de la seguridad de nuestra salvación. Jamás de los jamases vamos a perder dicha salvación, porque ¿cuál es la garantía? Las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero dice que cuando el Espíritu Santo, al recibir a Jesús como Salvador, Él ha venido a habitar nuestra vida, nos hemos, en ese sentido, convertido, uso esa palabra, entre comillas, convertido, en templo viviente, morada del Espíritu Santo. Por eso, usted y yo, que recibimos a Cristo, somos iglesia. Yo soy iglesia, usted es iglesia. Pero aquí hay varias almas. Así que hay varios individuos aquí presentes que conforman la iglesia universal. Y a esto, claro, tenemos que sumar los cristianos del pasado, muchísimo más del pasado, y todos los habidos y por haber que van a conformar la iglesia toda de Cristo, todos los salvos. Esa es la iglesia universal. Por favor, aclaro en esto, porque hay una iglesia local universal y tiene su programa Pare de Sufrir. Ellos no son cristianos, tienen el título de cristianos. Cuando hablo de iglesia universal, lo que compone a todos los cristianos que han recibido a Jesús como Salvador, por eso son cristianos. Así que el pasaje nos habla justamente de el cuerpo, hace a una alusión, volviendo a Efesios, dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Usted y yo aquí reunidos conformamos el cuerpo de Cristo. Así como hace una alusión al cuerpo, bueno, Hablemos de una persona, ¿verdad? El cuerpo tiene varios miembros. Cada miembro tiene su función. Pero todas esas funciones están alguna mente y dadas por el Creador, puestas en su lugar, sabiamente, para que cumplan su deber. Tenemos dos ojos, dos oídos, una boca, dos brazos, etcétera, etcétera. El Señor sabe por qué no tenemos tres brazos. No tenemos cuatro ojos, aunque a veces se nos dice lo que usamos anteojo, que tenemos cuatro ojos, pero no. O seis pies, no somos pulpos. Dios nos creó y nos dio estos miembros, todo esto, la suma de los dedos, el brazo, todos los miembros forman una persona, un ser, un cuerpo constituido de varios miembros. Así igual es la iglesia de Cristo, que es el cuerpo místico de Cristo. La cabeza es Jesucristo. Usted y yo somos miembros particularmente de ese cuerpo de Cristo. La iglesia, sí, varios miembros que conforman un solo cuerpo. Y si queremos, hermanos, hablamos del cuerpo, un cuerpo sano, un cuerpo saludable, tenemos que alimentarnos de algo sano, la sana doctrina bíblica, para que nuestro crecimiento sea un crecimiento justamente sano, vital. Pero los miembros están allí. ¿Qué pasa si en nuestro caso, yendo al ámbito físico, nos alimentamos muy bien de todas las vitaminas, las proteínas, los etcétera, de todo eso, nomenclaturas que se le da a todos estos proteicos, recibimos, nos alimentamos, superalimentamos sanamente y estamos fuertes? Pero ¿qué pasa si nuestro cuerpo no activa, si nuestro cuerpo no se mueve, si nuestro cuerpo, cada miembro, no se ejercita? Nos va a crecer la panza, nos vamos a fofar. Justamente también esto nos habla de la iglesia de Cristo. Cada miembro tiene que ser un miembro activo, cada miembro tiene que ser un miembro dinámico, porque ahí es como vemos cuando funciona el cuerpo. Cada miembro debe trabajar, y quiero hacer hincapié en la iglesia local. No es sencillamente la iglesia local un lugar donde se reúnen cada vez en la semana para escuchar un lindo sermón o mensaje, participar un par de horas, y luego nos saludamos, todo perfecto, y en la semana, ¿qué de nuestra vida? La iglesia está puesta por Dios para formar a cada uno de nosotros, porque nuestra misión, ¿cuál es? Ir y hacer. Este lugar es una escuela para el aprendizaje, para que usted y yo juntos, por eso quiero hacer énfasis en esto, hermanos, como iglesia local, juntos trabajemos para glorificar a Dios. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Acabando la obra que Él nos encomendó. ¿Cuál es la obra que nos encomendó? Ir y hacer discípulos. Es una responsabilidad de usted y yo. Pero el Señor tiene un orden. El Señor tiene un patrón. Efesios 4 nos dice, Él instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí está hablando de los que están encabezando, llevando al frente una obra, enseñando la palabra de Dios, dando directrices, siempre dirigidos por el Espíritu Santo, que ilumina y podemos transmitir el mensaje ya revelado. Aquí nos está hablando de los que están al frente de una obra. Pero la iglesia no se compone de dos o tres que están al frente de una obra. No. La iglesia constituye a todos. Usted y yo, todos somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué nos dice? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que han recibido a Cristo. Usted, si recibió a Cristo, es santo. Yo soy santo, hermano, sí, pero usted no me conoce en mi vida cotidiana. En calidad de salvo, usted es santo. No hace falta que se le ponga una aureola en la cabeza para que uno sea santo o ser beatificado por algún papa para ser santo. No. Aquel que recibió a Cristo Jesús como Salvador, se le atribuye la justificación de Cristo, la justicia de Cristo, por ende, la santificación por el santo. Santo significa apartado. El Señor nos apartó de la condenación a la salvación. Posicionalmente, es un hecho, una realidad inamovible, que somos santos. Luego el Señor también nos dice, sed santo, practicar la santidad. Y todo esto tiene que ver con el proceso de vida cristiana para llegar a esa madurez, y ahí podemos decir, yo soy un discípulo de Cristo. Este es un autoanálisis que usted tiene que saber y decir, soy cristiano, pero soy también discípulo de Cristo, soy un seguidor de Cristo. Pero el Señor claramente aquí nos hace ver que la responsabilidad de los que están al frente de una obra es justamente la de capacitar, orientar, motivar a los miembros de la iglesia, para que juntos hagamos. Porque al fin y al cabo, ¿sabe qué, hermanos? Acá es claro el texto que dice que a quienes constituyó, puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar, dice, a los santos, los que estamos de ese lado, nuestra obra, y que debemos de culminarla para glorificar a Dios justamente, es la de asistirlos a ustedes, justamente en la enseñanza, en la edificación, como dice aquí, del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la obra del ministerio es para ustedes. Nosotros tenemos que capacitarlos, orientarlos y darles esa motivación para que ustedes justamente salgan a hacer este proceso. ¿Ven cómo es el orden establecido por Dios? Que juntos hagamos justamente este trabajo. Es verdad que muchas iglesias se caracterizan y no se puede ver realmente a un cuerpo. En muchas iglesias se ve solamente a un solo individuo que lleva a cabo todos los servicios. Coordina, predica, enseña, canta y hace todo. Pero la iglesia no está dada así por Cristo. Cada miembro en particular debe de desarrollarse en el seno de dentro de la iglesia local y cumplir su deber. Ahí nos habla de un dinamismo, pero muchas iglesias son frías y estáticas y no dan lugar justamente a ejercer los dones que el Señor nos ha dado. Es nuestra responsabilidad, nuestro deber. Por eso, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo ha dado justamente a su pueblo la autoridad y el poder para emprendernos. Si nos remitimos justamente a la era apostólica, al principio de todo, donde empezó la iglesia en el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice así que descendió el Espíritu Santo, y cuál era justamente esa evidencia externa de que fueron investidos internamente con el Espíritu Santo, que ellos hablaron magnificando a Dios, las maravillas de Dios, estaban evangelizando, estaban anunciando el mensaje de Dios. Y en ese aposento alto no estaban solamente los apóstoles, por mucho que, claro, solamente el pastor o el diácono, el maestro, él solamente puede evangelizar. No. Había 120 que estaban allí reunidos en aquel aposento alto. Luego la historia sigue, si usted sigue leyendo, tengo los textos bíblicos, pero para no extendernos, nos habla de que luego vino también un periodo de persecución. Dios también intervino allí, ¿por qué? Porque los cristianos estaban muy tranquilos, allí reunidos, confraternizando, y se olvidaron de su deber, que el Señor les había dicho allí en Mateo, salgan y hagan discípulos. No, pero se quedaron ahí, en esas cuatro paredes. Y así la iglesia no puede crecer. En nosotros sí nos vamos a inflar y a inflar y inflar, pero la iglesia tiene que crecer también numéricamente. Entonces el Señor intervino y mandó persecución. Entonces, ¿qué pasó? Los cristianos tuvieron que salir, pero salieron y predicaron la palabra de Dios. Si nosotros nos remitimos y somos bíblicos, hermanos, podemos ver este patrón a lo largo de la Biblia. Así que, hermanos, la obra de la evangelización debe partir de la congregación local, pero motivada por aquellos que están al cargo o están al frente. No debiera haber, hermanos, excusas. Es decir, bueno, yo no puedo hacer este trabajo evangelístico porque no soy evangelista, no tengo el don de evangelista, no sé mucho de la Biblia de pronto. El mensaje fue claro, ir y hacer discípulos. Pero claro, si usted quiere ir a ser discípulo, usted tiene que ser contento, usted también tiene que ser primeramente un discípulo, capacitarse, y eso habla de una responsabilidad suya de venir, asistir y alimentarse de la palabra de Dios para luego usted alimentar a otros. Por eso, de más están los compromisos o las excusas. ¿Se acuerdan el mensaje hace dos domingos? Te excusaban, te seguiré, Señor, pero déjame, porque primero tengo tal cosa que hacer. ¿Qué le había dicho el Señor? Ven, tú y sígueme, y anuncia el reino de Dios. Deja las excusas para un lado. Por eso, mis queridos hermanos, para finalizar, quería ver justamente que la dirección está dada por el Espíritu Santo. ¿Quién encabeza esta iglesia local? Es Jesucristo, la cabeza. El Espíritu Santo es el agente justamente que nos va a dirigir cómo llevar. No podemos hacerlo todo, solos y todos. Por eso el Señor dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo está el Señor con nosotros todos los días? Es una promesa, es un hecho, a través de su Santo Espíritu. Mora en nosotros, está en nosotros, está más que con nosotros, está en nosotros. Claro, hermano, que esto es nuestro deber, es verdad, de los que estamos aquí, ayudarlos a ustedes en capacitación permanente, profunda, para que ustedes salgan también al campo a compartir este mensaje de la Palabra de Dios. Para culminar, quería tocar dos aspectos de la, ¿cómo se dice?, el privilegio que tenemos. El Señor nos ha llamado a ser pescador de hombres. Imagínense, sigamos un rato aquí en Mateo capítulo 4, si usted no encuentra, no se preocupe, se lo voy a leer. Capítulo 4 de Mateo, versículos 18 al 20, dice el pasaje, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, era su oficio. ¿Se acuerdan el mensaje el domingo pasado? El hermano tocó acerca de la persona particular de justamente Pedro. Su oficio era el de ser pescador y hacía muy bien su trabajo, pero el Señor tenía una misión distinta para él. Cuando él fue a llamarlo, ¿él qué le dijo el Señor? Y le dijo, no solamente a Simón, estaba su hermano Andrés. Le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Interesante es que dice, no son pescador de hombres, os haré. Esa es nuestra misión, hacer. Os haré. Es un proceso, ese proceso que hizo no solamente en Pedro, sino en todos los apóstoles, duró un periodo de 3 años o 3 años y medio aproximadamente, en que ellos seguían a su maestro, para luego el Señor culminó su obra, su ministerio, partió la presencia del Señor, fue ascendido, y justamente, ¿quién siguió haciendo ese trabajo? Los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque ellos recibieron un discipulado directo del Señor Jesucristo. Todo un proceso, os haré, trabajaré constantemente en ustedes, con ustedes. El resultado, ya no tendrán que salir a echar las redes al mar, sino más bien va a salir al mundo a echar las redes de las tantas almas que están cautivas de lazos del enemigo para sacarlas de ese mar profundo de pecado. Y ustedes serán justamente pescadores de hombres. Nos habla de rescate. Nuestra misión es de ir y rescatar a las almas que están perdidas. También nos habla y el privilegio de ser un pescador de hombres, y tenemos que prepararnos también. Así como el que va a pescar tiene que ver un poco el factor clima, llevar sus redes. A veces se requiere de tiempo, como el hermano había expuesto el pasaje de la historia de Pedro, que estuvieron toda una noche y no pescaron nada. A veces hay que tener mucha paciencia, uno se impacienta y a veces dice, no veo los resultados, hermano, ¿y qué puedo seguir haciendo? Sigue adelante, paciencia, y hay que seguir adelante porque el Señor está con nosotros, y en Él tenemos el mayor ejemplo de paciencia, nos llama a rescatar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Y con este punto terminar, justamente Él nos llama a ser embajadores. ¿Qué se le es ser embajador? Sabemos que en los distintos países, a nivel protocolar, cada país envía a sus agentes representativos a otros países. ¿Con qué fin? Representar a su país de origen, ¿verdad? Y, bueno, poder entrelazar lazos con el otro país. El Señor nos ha llamado a ser embajadores de Él. Nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20, nos dice así el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que qué gozo aquellos que han recibido lo que hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador. Nueva criatura somos, estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Vemos que la iniciativa siempre ha sido divina. El Señor nos reconcilió consigo mismo, dice Dios, por Cristo. Él vino a ser de ese intercesor entre Dios y los hombres, reconciliarnos con Dios, para luego nosotros ser agentes pacificadores, reconciliar a otros con Cristo. Pero el primer paso es reconciliarnos nosotros con Dios. Eso de ir, anunciar para que el pecador se reconcilie con Dios, porque está enemistado con él a consecuencia del pecado. Reconciliarlo con Dios, prepararlo para que él también o ella sean embajadores de Cristo. ¿Usted puede notar el privilegio de ser embajadores del Señor? Todo esto proviene de Dios. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio. Nos delegó un ministerio de reconciliar a las personas con Cristo. Que Dios estaba, dice, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, ¿cómo llevar a cabo? Tenemos el mensaje. Aquí está. Con este mensaje, ir y hablar a la gente. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿eh? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje. Dios nos usa a nosotros. Por eso el cuerpo tiene que ser un cuerpo activo. No está solamente venir, sentarse, calentar banco y ya está, me voy. Nuestra misión justamente es en un proceso espiritual que nos dice el Señor, para que Dios por medio de nosotros, fíjense que dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, Dios habla al mundo y nos usa a nosotros. ¿Y qué debemos de anunciar? Reconcíliate con Dios, arrepiéntete de tus pecados. Así que hermanos y hermanas, este objetivo forma parte del corazón mismo de Dios, de rescatar a las almas, y que justamente el Señor nos pone a nosotros, sus hijos, a la iglesia local, las iglesias locales, ser embajadores de Él. Por eso, hermanos, ¿saben qué? Hay dos tipos de evangelistas en el mundo. Dios, quien desea reconciliar al mundo consigo, dice la palabra de Dios, Él es el mayor interesado en las almas. ¿Y saben quién es el segundo evangelizador? Satanás. ¿Ustedes creen que Satanás no está interesado en las almas? ¡Ja! Más de lo que ustedes creen. Él también sale a evangelizar. Él también sale casa por casa a golpear, tocar el timbre. Señora, señor, venimos a compartirle. Y ahí están sus agentes también, sus embajadores. Satanás también tiene interés en las almas perdidas. Está muy interesado. Él quiere... Nosotros, nuestra misión del cristiano es rescatarlas. En cambio, el enemigo es perderlas. Que se pierdan conmigo. Pero es una gente que evangeliza, claro, un evangelio distorsionado. Pero son dos los evangelistas. Dios, fíjese que Dios envió al mundo a su Hijo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su ministerio? Anunciar el reino de Dios. Así que, hermanos, quería terminar con esta reflexión. Supóngase usted que le ofrecieran $1,000. Hay alguien que se propone y viene y dice, tengo aquí un portafolio y tengo $1,000. Y voy a darle a aquellos $1,000 por cada alma que salgan a ganar para Cristo. Les pregunto, ¿buscaría usted por el afán a esa recompensa salir a evangelizar? Levanten la mano quien por $1,000 saldría a evangelizar. Hay mucha necesidad hoy en día, ¿verdad? Pero ¿quién saldría? Hay alguien que se propone, yo tengo una empresa y quiero invertirla, pero quiero ganar almas. Y necesito, así como las distintas empresas de Motorola, Nokia y demás, tienen sus agentes, ¿verdad? Que hacen publicidad y demás y venta. Yo también tengo y quiero, necesito gente. Y voy a pagar $1,000 por cada alma que ustedes ganen. ¿Quiénes vienen? ¿Usted lo haría? Porque si ese fuere el caso, el amor al dinero es aún mayor del amor que usted debe de tener por las almas. Esto me hace recordar una historia que leí acerca de un cierto juez que vivió sus años en Filadelfia. Este juez era, bueno, ejercía su cargo, pero era ateo, no creía él en Dios. Pero luego, por una circunstancia, él se mudó de esa ciudad y en ese interín que estuvo ausente en su ciudad, de alguna manera alguien le habló de Cristo, de Dios, fue convencido por la palabra de Dios y él recibió a Cristo Jesús como Salvador. Bueno, por otros X motivos, él retornó a su ciudad natal de origen, allí en Filadelfia. Y así se reencontró con otros, con un amigo, un colega suyo, ¿verdad? Y bueno, él fue y se hospedó en la casa de su amigo y estuvo por espacio de 3 días en su casa. Al final de este tiempo, su amigo le dice, y ese juez se llamaba Jorge, creo que de apellido Ingin, y le dice, Jorge, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, amigo, ¿cómo no? ¿Vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Vos crees en el infierno? Y que, como dice, tengo entendido la Biblia, que los que no creen en Cristo y son incrédulos se van al infierno. ¿Tú crees eso, Jorge? Claro, yo creo eso. ¿Y por qué de pronto me lo preguntas? Se sintió un poco, bueno, notó algo raro. ¿Por qué le hace esa pregunta a él, verdad? Porque él le dice, ¿sabes por qué te hago esta pregunta? ¿Cómo es posible que, o será posible que el cristianismo tiene el efecto de hacer desaparecer todo sentimiento humanitario en una persona? ¿Es posible que el cristianismo tiene ese efecto de hacer perder en una persona esa humanidad, ese amor al prójimo como realmente lo hizo en vos? Más todavía le llamó la atención a su amigo y dice, ¿y por qué me lo decís? No entiendo, ¿por qué vos me decís estas cosas? ¿Qué quieres decirme por esto? Muy sencillo. Has vivido aquí por espacio de 3 días, viniste a visitarme y estás conmigo. Y ni siquiera te inclinaste a acercarte a mí, poner tu mano en mi hombro, y todo esto que tú sabes, tú jamás me lo dijiste. ¿Será posible que el cristianismo tiene ese poder de enfriar a tal punto a la gente? Así como este juez, muchos de nosotros somos así. Callamos. Y hacer discípulos. Hermanos, ¿nos comprometemos como iglesia local a ser una iglesia evangelizadora? Así como nuestros hermanos del pasado. Que si llegase a venir alguna persecución, ¿usted estaría dispuesto a dar su vida por el Señor? Esto es una reflexión personal. Que para culminar nuestra carrera de hacer discípulos, primeramente nosotros tenemos que pasar por ese proceso de edificación espiritual, llegar a ser discípulos, para luego también hacer otros discípulos, para así poder culminar nuestra labor y poder con tranquilidad en el día de mañana partir a la presencia del Señor, así como Pablo apóstol lo dijo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versículos 7 y 8, que ha dicho él, ojalá, hermanos, sean también nuestras últimas palabras, antes de partir a la presencia del Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amamos al Señor? ¿Amamos su venida? ¿Amamos las almas? Ir y hacer discípulos. El compromiso y el desafío. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Es clara. Nos hace ver, Señor, nuestra responsabilidad como cristianos y como en grupo, iglesia local, sí, Señor, nuestro deber. Y qué gozo que tú nos das. Tú, el Dios del cielo, nos quieres hacer partícipe de esto de ganar almas, salir a la pesca y sí, instalarnos en los lugares y salir a reconciliar a las gentes contigo, vinculándolas en una relación personal contigo, nosotros como embajadores. Padre, ayúdanos a no quedarnos, ayúdanos a no enfriarnos y menos entibiarnos, a permanecer en el primer amor, amarte a ti, y esto se refleja amando a nuestros semejantes, aquellos que están perdidos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos ayuda, nos instruye y nos guía, por tu Santo Espíritu que nos justamente nos da esa motivación, ese poder y esa autoridad, Padre Celestial, tu permanencia y tu promesa que estarás con nosotros todos los días. Tú saldrás con nosotros a evangelizar. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.